Vamos a buscar en el libro de Isaías 49. Let's look in Isaiah 49. Del 15 al 18. Isaiah 49 from 15. Isaías 49, 15, 18, pero que no cese la alabanza de su pueblo. Isaiah 49, oh, mi alma te adora, 15. Maestro, mi alma te bendice, Padre. Hallelujah. Ay, me encanta alabar al Señor. I love to Ay, me encanta rendirme Lord. Al Maestro. I love to surrender to the Lord. Si lo tenemos, decimos amén. If you have it, please say amen. Aleluya, mi alma te adora, Jesús. Si me pueden dar un poquito más de luz porque no veo a mis hermanos. Gloria a Jesús, aleluya, me gusta Hallelujah. Poderles ver, alabado sea tu nombre, Hallelujah. Jesús. Si lo tenemos, decimos amén. If you have the scripture, please say amen. Aleluya, mi alma te adora, Jesús. Praise the Lord. Aleluya. Hallelujah. Dice la palabra del Señor para la gloria y la honra de su nombre, voy a leer desde el 13. I'm going to be reading from verse 13. Cantad alabanzas, oh cielos. Y alégrate tierra y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Shout for joy, O heavens, rejoice, you earth. Burst into song, you mountains, for the Lord comforts his people and will have compassion on his afflicted ones. Pero Sion dijo, me dejó Jehová. Y el Señor se olvidó de mí. But Zion said, the Lord has forsaken me. The Lord has forgotten me. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Your children hasten back, and those who laid you waste depart from you. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido. Han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Aleluya. Lift up your eyes and look around. All your children gather and come to you. As surely as I live, declares the Lord, you will wear them all as ornaments. You will put them on like a bride. Gloria al Señor. Aleluya. Se pueden sentar, amados. Mira, hermanos, le he puesto por título a este pensamiento que he de traer en esta hora. I've given it the title of this message that I'm going to bring at this time. Porque he oído y Dios me ha podido confirmar. Because I have, he has heard me and he has que en esta generación, that in this generation, en este tiempo, at hermano, this time, Dios está diciendo, God is saying, ¿por qué me cuestionas? Why do you question me? El tema es ¿por qué cuestionamos a Dios? The title is why do we question ¿por God? ¿Por qué cuestionas a Dios, generación? Aleluya. Why do you question God? ¿Por qué cuestionamos a Dios? Why do we question God? A cada God? Rato encuentro personas que dicen often I find people that say que le tienen preguntas al Señor. That they have questions for the Lord. Tienen preguntas para el Señor. That they have questions for the Lord. Y para ti es este mensaje. And this message is for you. Tú que le estás haciendo muchas preguntas al Señor. You that are questioning God. Dios siempre le ha dado promesas a su pueblo. God has always given promises a su pueblo Israel. To his people Israel. A sus escogidos. To his chosen ones. A su simiente. To his seed. Aunque fueron llevados cautivos varias veces. Even though they were taken captive. Aunque se encontraron en diversas tribulaciones y situaciones, even though they found themselves in different trials and situations, Dios nunca los abandonó. God never abandoned them. Dios siempre them. Estuvo ahí. God was always Dios there. Siempre se mantuvo fiel. God was always faithful. Y esas promesas son fieles y verdaderas. And his promises are faithful esas and true. Promesas son para ti. And those promises are esas for you. Promesas son para mí. Those Aleluya. Promises are for me. Oh, pero el Señor te dice en esta hora. The Lord is telling you tú que le estás haciendo preguntas you a Dios. That are questioning God. Tú que le echas mucho la culpa a Dios. You Aleluya. That are blaming God. Sí, porque a veces cuando nos pasan situaciones difíciles. Yes, because when we go through difficult times. Tenemos la tendencia de culpar al Señor. We have the tendency of blaming God. Pero quiero decirte, hermano, but I would like to tell you, beloved, que Dios aquí nos hace una promesa. That God is making a promise. Dios aquí te hace una promesa. God is making you a promise here. Él dice, canta alabanzas. He says, sing a song. Y alégrate, tierra. And rejoice, earth. Prorrumpir en alabanza. Burst out in praise. No sé, hermano, pero ese es para que usted esté alabando al Señor. Beloved, that's for you to be praising God. Prorrumpir en alabanza. Burst out in songs. Porque Jehová ha consolado. Because the Lord has comforted que el Señor people. Te consuela en esta hora. The Lord comforts you no at importa this time. Cuán difícil sea tu prueba. It doesn't matter how difficult no cuenta your cuán trial. Dura sea tu situación. It doesn't matter how hard no importa your situation. Quién se levanta contra ti. It doesn't matter who rises pero en against esta hora el Señor te dice, but at this time canta the Lord alabanza. Says, sing alégrate a song. Pueblo. Rejoice, O people. Porque de él tiene memoria. Because he has remembrance. De ti él tiene memoria. He remembers you. Pero hay un versículo que me llegó a lo profundo del corazón. But there's a verse that really touched my el heart. El versículo 14 que dice. Verse 14 that says. Pero Sion dijo, me dejó Jehová. But Zion said, el Señor se olvidó de mí. The Lord has forsaken me. He has me forgotten dejó me. Jehová. He left me. El Señor se olvidó de mí. The Aleluya. Lord forgot me. ¿Cuántas veces nosotros pensamos? How many times we feel que porque no vemos la mano de Dios obrando that because we don't see a favor nuestro working on es que Dios se olvidó. Is because God has porque no vemos la contestación because we don't es see que the Dios answer. Se olvidó. Is because God has forgotten. Oh, no, y entonces comienza a preguntarle and then al Señor, we start questioning God. Oh, ¿dónde estabas tú, oh Dios, cuando mi madre me abandonó? Where were you, God, when my oh, ¿dónde estabas tú, oh Dios, cuando fui violada? Where were you, oh Lord, when ¿dónde I was estabas raped? Tú, Señor, cuando perdí mi trabajo? Where were you, oh Lord, when ¿dónde I lost estabas my tú, Señor, cuando perdí mi casa? Aleluya. Where were you, oh Lord, when I lost ¿dónde my estabas house? Tú cuando me vino esta enfermedad? Aleluya. Where were you when the sickness y es came upon pregunta me? Tras pregunta. And it's a question after ¿dónde estabas tú cuando mis padres me abandonaron? Where were you when my parents cuando abandoned mis padres me? Se divorciaron. When my parents got divorced. ¿Dónde estabas tú, Señor, cuando perdí el hijo de mi vientre? Where were you when I lost my child in my womb? Sí, hermano, yo perdí tres. Yes, beloved, I lost mis three. Hijos están en la presencia del Señor. My children are before the presence por eso of God. No lo ven por ahí, that's why you don't see them around. Pero cuando vienen las situaciones y las circunstancias difíciles, but when the difficult situations comenzamos come, a cuestionar a Dios, we start to question God. Pero te digo, ¿por qué cuestionas a Dios? But I ask you, why do you ¿por question qué cuestionamos God? A Dios? Why aleluya. Do we question God? Eso decía aquí, en mi pueblo dice que yo lo he abandonado. It says here, my people say that I have forsaken them. Pero vemos que Dios ratifica su fidelidad. But we see that God ratifies his faithfulness. Lo vemos en el versículo 15. And we see it in verse 15. Lo vemos en el Dios le dice, consuélate pueblo porque de ti tengo misericordia. The Lord tells them, be comforted, O people, because I have mercy of you. Y dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. And para says, dejar de consolarse del hijo de su vientre. And it says, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. And though she may forget, I will not forget he you. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. See, I have engraved you mira, on the palm tú eres of my madre, aleluya. You are a mother. Tú has tenido aquí en el vientre. You have had here in your una womb preciosa criatura que precious, Dios te concedió. A precious creation si tú nunca te vas a olvidar de esa criatura, ¿verdad que no? You will never forget that creation. No importa aunque esté en el cielo. Doesn't matter if it's in heaven. Una madre no olvida. A mother never forgets. Una madre no olvida. A mother never forgets. El Señor dice jamás. And the Lord says, jamás me olvidaré yo, aleluya. Aunque esta madre se olvide, yo nunca me voy a olvidar de ti. Y tú sabes por qué. Porque te tengo en la palma de mi mano. And you know why? Because I have you in the palm of my hand. Te tengo grabada. I have you engraved. Te tengo grabado. I have you estás en la palma de mi mano, aleluya. You are in the palm of my hand. Estás aquí. You are here. Mira cada vez que tú te lavas la cara. Every time you wash your face. Que te llevas la mano a la cara. Every time you touch your mira face que ahí hand. El Señor te tiene look at yourself en su there. Mano, aleluya. The Lord has you in Él his nunca hand. Se olvida de ti. He never forgets así about es que you. ¿Por qué cuestionamos a Dios? So why do we question God? Si Él no se olvida de nosotros. If He never forgets us. Ese fruto del vientre. That fruit from your womb. Estuvimos celebrando las madres recientemente. Recently we were celebrating Mother's Day. Estuvimos celebrando las madres recientemente. Recently, las honramos, las bendecimos. El sacrificio de una madre. We honor el esfuerzo de una madre. El valor de una madre. The courage of a mother. El amor de una madre que se asemeja al amor de nuestro Dios. Aleluya. That is similar to the love of our y ustedes Lord. Como madre and you as, que like tuvieron mothers, en su vientre that had allí in en womb, lo profundo de sus entrañas in the deepest part allí of Dios being. Le dio forma dear God, a esos hijos que ustedes han procreado those children that you que have han engendrado y que están levantando. Aleluya. And you have born and that you're raising up. Olvidar de eso. Can you ever forget that? A veces los hijos son rebeldes. Sometimes our children are rebellious. Son irresponsables. They're irresponsible. Son vagos. They're lazy. Son malcriados. They don't know, disrespectful. No respetan y no se acuerdan de sus padres ni they de su madre. Aleluya. Respect and they don't remember their fathers or their mothers. Pero con todo y eso, una madre no se olvida de su hijo. But in spite of that, a mother never forgets her children. Esa madre ora, llora y gime por esos hijos. That mother prays and cries amén. Out for those children. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántas madres how hay aquí? Can say amen. Que están llorando, clamando y gimiendo por sus hijos. How many mothers here constantemente. Are crying out for their children constantly? Especialmente eso que se han olvidado. Especially those that have forsaken the aquellos way. Aquellos que se han alejado un poco, aleluya. Those that have departed. Pero el Señor te dice en esta hora. But the Lord tells you at this no time. No me cuestiones porque yo no me olvido de ti. Don't question me about because I never esa forsake you. Esa preciosa mano. That precious hand. Esa preciosa mano de Cristo. That precious hand of allí Jesus. Allí estás tú. That's where you are. Allí está tu nombre. That's where your name is. Allí está tu corazón. That's where your heart is. Allí está tú, el Señor no se olvida porque constantemente te está mirando. The Lord never forgets you because He is constantly looking at you. El Señor no se olvida de ti. The Lord never forgets you. Y dice que serás vestida de vestidura de honra. It says that you shall be dressed with a dressing of honor. De honra. You shall be dressed in serás honor. Vestido como novia. You shall be dressed as a bride. Tercera edad. The third age. Dios no se olvida de ti. God does not forget quizás you. Quizás piensa que porque estás enfermo. Perhaps you think because you're o porque ill. Estás ya de mayor edad. Or because you are elderly. Ya Dios se olvidó de ti. That God has forsaken no, you. No, no, no. Forgotten you. Él no. Dice que serás adornado. He says no, que you serás shall ataviada, that you con shall wear honra, con honor. You shall be with ornaments of honor. Con respeto, aleluya. With respect. Porque tú eres de gran estima. Because you are highly esteemed. Daniel no cuestionó a Dios cuando fue echado en el foso de los leones. Daniel did not question God when te he was voy a dar tres thrown ejemplos, into the lion's hermanos, den. En esta hora. I'm going to give you three examples. Cuando Daniel se mantuvo fiel honrando a Dios. Daniel maintained himself y oraba faithful, a Dios tres veces God. Al día. And he used to pray unto se God levantó three times contra a day. Él una turba. Again rose against him. Y fue echado. And he was pero thrown. Él no cuestionó a Dios. But he did not question no dio, God. Señor, yo te he sido fiel. He didn't say, Lord, I have yo been faithful. He cumplido tu palabra. I aleluya. Have fulfilled your word. Porque entonces ahora me van a echar. Then why are they throwing en el foso me de los leones. Into the den of lions? En Génesis 37, versículos del 5 al 11, aleluya. In Genesis 37, from verse 5. Oh, mi alma te adora, maestro. Hallelujah. Mi alma te adora, Jesús. Hallelujah. Allí nos encontramos con José. There we find ourselves with Joseph. Aleluya. Hallelujah. Praise Gloria the Lord. Gloria a Jesús. Praise the Lord. Dice que aquí vemos el ejemplo, el testimonio de José. We see the example and the testimony of Joseph. En el versículo 5 dice que José soñó un sueño. Verse 5 says that Joseph had a dream. Y lo contó a sus hermanos. And he told it to his brothers. Y ellos llegaron a aborrecerle. And they hate him all the more. En el versículo más adelante, en el 9, dice que soñó otro sueño. In verse 9, it says that he dreamt another dream. Y se lo contó a sus hermanos. And he told his brothers again. Aleluya, de cómo el sol y la luna se inclinaban a él. How the sun and the moon and the stars bowed down to him. Y en el versículo 11 dice que sus hermanos le tenían envidia. And in verse 11, it says that the brothers were jealous of him. Y si miramos al versículo 4, if we look at verse 4, que sus hermanos vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos. Says that the brothers saw that their father loved him more than the rest. Sus hermanos lo aborrecían. And they hated him. Y no podían hablarle pacíficamente. And could not speak a kind word to him. José era un hombre de visión. Joseph was a man of vision, a young man. Un joven de visión. A young man of vision. Estaba conectado con el Padre. He was connected with Por the eso Father. Dios le revelaba y le mostraba That's why God los planes que him. Tenía para con él. The plans that he had for Sus him. Hermanos no tenían esa misma relación vertical con Dios. His brothers didn't have that same vertical relationship Por eso with God. No podían entender That's why they could not understand lo que Dios le estaba revelando. What God was revealing. Los planes y propósitos que Dios tenía para con José. The plans and the purposes that God had for y sus Joseph. Hermanos lo aborrecían. And his brothers hated y no him. Le hablaban pacíficamente. And they would not speak peacefully to Yo him. Yo digo que esto era un hogar bien disfuncional. I say that this was Había a very dysfunctional contienda home. En la familia. There was contention Sin in the embargo, family. La Biblia no me dice en ningún momento But the Bible never tells me de que José cuestionara a Dios. That Joseph questioned God. Sus hermanos decidieron quitarle la vida. His brothers decided to take Lo tiraron en una cisterna. They threw him into a well. La cisterna la usaban como prisión. They used to use the wells as a la prison. La cisterna la usaban como sepulcro, aleluya. Era un lugar de muerte. It was a Allí place of ellos death. Lo tiraron. And that's where they threw him. De allí lo sacaron y lo vendieron. And they took them out from there Fue and a parar him. A la cárcel, conocemos la historia. And he went to jail. Y en we ningún know the story. Momento José cuestionó a Dios. But at no instance did he question God. Pero sin embargo nosotros en este tiempo But we, in this time, a cada rato yo oigo hermano alguien very often I hear que someone dice cuando yo vaya al cielo that says, when I go up to heaven, yo tengo muchas preguntas que hacerle al Señor. I have a lot of questions to ask the Lord. Los he oído hermanos. I have heard that, beloved. Yo tengo muchas preguntas para hacerle al Señor. I have a lot of questions to ask the Lord. Yo tengo una pregunta I have one question, pero no se la voy a hacer al Señor. But I'm not going to question the Lord. No se la voy a hacer I'm not going to direct porque it to yo him. Sé que a su tiempo él la contestará. Because I know in his time él, he will él conoce it. Lo que está en mi corazón. Because he knows what's in my heart. Y él dirá. And he shall say. También vemos a Job. We also see Job. Job pasó por una prueba bien terrible. Job went through a terrible en trial. En un día Job perdió todo lo que tenía. In one day he lost everything Todo el he imperio had. Que él había levantado. All that empire that he had raised up. Porque Dios lo había bendecido en gran manera. Because God had blessed him in a great Y había dado hijos e hijas. Given him children. Y el enemigo se levantó, se ensanchó contra él. And the enemy rose up against him. Y arremató contra él. And he came in a powerful way against him. Y Job no cuestionó a Dios. But Job did not question God. Pero déjame decirte. But let me tell you. Nuestras decisiones. Our decisions. Las decisiones del pasado. The decisions that we made in the past. Esas, muchas de esas. Many of them. Son las consecuencias que estamos teniendo. There are the consequences that we're going through now. Sí, hermano, yes, beloved. Alabado sea Praise tu nombre, Jesús. Decisiones. Decisions. Decisiones del pasado. Decisions that we made traen in the past. Consecuencias bring consequences en el futuro. Into the future. Y no te estoy acusando. And I am not accusing you. Solamente estoy diciendo lo que vino a mi corazón para I'm traer en esta hora. What came into my heart. Yo pago consecuencias de mis decisiones pasadas. I pay the consequences for my past decisions. Pero sin embargo, el Señor te dice. But nevertheless, the Lord tells you. que Él es tu formador, that He is forming Él es tu escudo, that He is your shield, Él es tu socorro, that He is your y que helper, Él te lleva de su mano, and that He's carrying you by His que hand. No desmayes, pueblo. Do not dismay, no desmayes, people. En esta hora. Do not dismay at this no time. Temas, yo te redimí. Do not fear, I have redeemed te puse you. Nombre. I have given you mío a name. Eres. You are mine. Y aunque pases por esas pruebas, even though you go through aunque trials, pases por esos ríos, even though you've passed aunque through the rivers, estés en el horno, even though you're in the aunque fire, estés en el foso de los leones, even though you're in the den allí of lions, el Señor está contigo. The Lord is with you. Allí el Señor te va a sacar. And He will take you y allí el there. Señor te va a levantar. And He will, porque Él no deja caído al justo, aleluya. Because He doesn't porque let the por amor fall. A ti, because su Hijo murió en la cruz del Calvario, aleluya. Because of His love for you, His Son y died. Y tú eres su obra maestra. And you are the, His tú eres su tesoro más preciado, aleluya. You are His precious treasure. Y te tiene esculpido en la palma de su mano. And He has you engraved oh, in the palm pueblo, of His no hand. Cuestionemos más a Dios. Oh, people, let's not question ¿sabe the Lord. ¿Cuál es la respuesta a tus preguntas? You know what is the answer to te your lo voy questions? A decir en esta hora. I'm going to tell you right la now. La gran respuesta es. The great response is. Él es el Dios soberano. He is the sovereign God. Él es el que está en control. He is in control. Él es el que sabe todas las cosas. He knows all things. Mi vida está escondida con Cristo Jesús. My aleluya. Life is hidden in Jesus Él Christ. Sabe lo que hace. He knows Él what sabe doing. Lo que permite. He knows what he Él permits. Sabe hasta dónde podemos llegar. He aleluya. Knows how far we can y go. Como Él es el Dios soberano. Since He is the y porque God. Él nos ama. No and, cuestionemos más al Señor. And because He loves us, let's not question Lord any longer. Oh, mi alma te adora, maestro. Hallelujah. Quizás preguntas por qué estoy viejo y enfermo. Perhaps you ask why am I so old and sick? ¿Por qué se murió mi compañero, mi compañera? Yo sé que esto toca el corazón de algunos. Why did my partner die? Pero mire, hermano, el Señor hace como Él quiere. But beloved, the Lord does as He el wants. El Señor hace como Él quiere. The Lord does as He porque wants. Él es el Dios soberano. Because He is the sovereign God. Cuando venían siendo perseguidos los israelitas, Él abrió camino en el Mar Rojo. When the Israelites were being pursued, He opened the way in the Red Cuando Sea. Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, when Daniel was thrown into the allí lion's den, el Señor estaba con él. There the Lord was with allí him. Le tapó la boca a los leones. And He shut the mouths le of quitó the lions. El hambre, aleluya. He took away the hunger. Cuando los tres siervos aquellos fueron lanzados al horno de fuego. When the three Hebrew men were thrown into the allí el Señor estaba con the ellos. Oven, the Lord was there with y ni them. El humo se les pegó. And not even nothing was burned in their bodies. Ni siquiera olían a humo. They didn't even smell of smoke. Quiere decir que el Señor estaba con ellos. It says that God was with them. Así es que el pueblo de Dios en esta hora con so esto beloved, concluyo. I conclude with this. No cuestionemos más al Señor. Let's not question the Lord no any longer. Cuestionemos por la dificultad que estamos pasando. Don't question Him because of the en este día recibe palabra de aliento. But today receive palabra word de fortaleza. A word of porque strength. El Señor te ama. Because the Lord loves Él te you. Redimió. He redeemed Él tiene you. Cuidado de ti. He takes care Él no of you. Se olvida. He does not Él forget. Te tiene esculpido. He en la palma de su mano, in aleluya. The palm of His hand. Y cada vez que te laves la cara, and every time you wash your hair, cada your vez face, que te vayas a juntar las maquillajes, every time you're gonna put on recuérdate, your makeup, remember, recuérdate remember de la mano del maestro. Of the hand of no the mires master. Solamente el hueco de los clavos don't look only que él dejó allí. At the nail print, mírate a ti también. Look at yourself. Mírate a ti también que look estás at allí. You are y él there. Te tiene, no se acuerda. No and He never forgets. Él no se acuerda de tus muros, dice la palabra because del he doesn't Señor. Forget your walls. Y aunque una madre se olvide, and even though a mother might forget, pero el Señor no se olvida. But the Lord does not vete, forget. El Señor no se olvida. The Lord does not forget. No importa tu llanto, tu dolor, tu tristeza. Doesn't matter your tu tribulación, Dios your no tribulation, se your pain, Él He does está not ahí forget. Contigo. He is there with you. ¿Lo crees? Do you believe it? Si lo crees, ponte de pie if you en believe esta it, hora, please stand at this time.